lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Gabón, Gabón, Noreleta y Periferias. Otro martes más y hoy tenemos el cuarto de luna creciendo, alumbrándonos el camino para realizar esta aberración radiofónica que es Desfase Lunar. Bueno, y entre otras informaciones nos llegaba hoy una de Matías Rodríguez sobre la pandemia que incrementa la vulneración de derechos en las residencias psiquiátricas. Bueno, de voz de la plataforma valenciana Activistas en Acción, denuncian, como decimos, que muchas residencias psiquiátricas están aplicando restricciones injustificadas a la movilidad y las visitas de personas con problemas de salud mental. También tendremos que volver a hablar de los desahucios, ya que aumenta la violencia en los mismos. Sin ir más lejos, en Cataluña, el ensañamiento de los Mossos de Escuadra contra activistas que intentan detener desahucios, perfectamente coordinada, dicen, con la actuación de los juzgados donde llegan estas demandas. Thank you. Bueno, más voces del otro lado del Atlántico por medios de otras radios, de otras voces. Y que nos hablarán sobre los informes de 10 propuestas de cómo pagar la pandemia del COVID-19 y una transición justa. El camino que van a tener que llevar los pueblos para luchar contra esta crisis y un derecho humano fundamental como es el agua. Os recordábamos la pasada semana que ya ha entrado en Wall Street, el medio más básico de la vida en el mundo, que es el agua. Ya cotiza en la bolsa. Peligro. Por otro lado, posibles impactos socioambientales del Tratado del Libre Comercio Mercosur, Unión Europea. También recogemos información sobre estos trapicheos. Bueno, y entre todos estos papeles, mientras los vamos ordenando y les vamos dando salida, vamos a buscar ese botón de arranque para relajarnos y dejarnos llevar por esta nave al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...447/1C7. Voy por el martini. Valiente, pícara y viva, inteligente y poco aprendí. Una cocina siempre abierta y llena de gente por aquí. Mi más anciano reflejo, del que me llevo la imagen muy dentro, mi eterna intimidad. Y un verano caluroso, después de un invierno muy largo, nos despedimos de su vida entera, su vida entera, su vida entera, de su vida entera. Quedó en aquella última semana que me acordaría de ti hasta ser yo la marchita. Y así juntas vivir la vida entera, la vida entera, la vida entera, la vida entera, la vida entera, la vida entera, la vida entera. Bueno, como decíamos, la plataforma valenciana Activistas en Acción denuncian una vulneración constante en derechos humanos hacia el colectivo que está ingresado en las residencias psiquiátricas. Denuncian que muchas residencias psiquiátricas están aplicando restricciones injustificadas a la movilidad y las visitas de personas con problemas de salud mental. Denuncian la vulneración constante de los derechos humanos hacia este colectivo, agrava a raíz de la pandemia y convocan una concentración, convocaban una concentración para hoy martes a las 8. Bueno, dicen que las limitaciones estrictas e injustificadas en las salidas, la imposibilidad de recibir visitas o comunicarse con sus familiares vía telefónica y la utilización de castigos o sanciones, como la falta de perspectiva terapéutica más allá del enfoque psiquiátrico, son algunas de las situaciones que los colectivos valoran como una vulneración constante de los derechos humanos. Bueno, recuerdan a la directora general de la Salud Pública a que la situación de estos centros sea insostenible porque el hermetismo y las restricciones estarían provocando un aumento generado de los síntomas y del sufrimiento psicológico de estas personas que ya padecían. Bueno, así hoy se realizaba una performance en la que tiraban los derechos de las personas con trastornos mentales a un cubo de la basura. Y también había un grupo de rock formado a partes iguales por personas con y sin trastornos mentales. Que se blinda perimetralmente durante todas las fiestas, solo podrán entrar los residentes habituales, no se van a permitir viajes de familiares tampoco de allegados. Adriana Prados. Con un aumento del 27% de la incidencia acumulada, la Comunidad Valenciana va a permanecer cerrada de momento hasta el 15 de enero. Eso significa que no se podrá ni salir. Bueno, se nos ha colado un audio que no era el que queríamos poner. No tenemos algún problema para ponernos el audio de esta plataforma, como decíamos, Activistas en Acción, en apoyo a las personas ingresadas en centros psiquiátricos. Y recuerdan que durante el estado de alarma se entendía que el encierro podría perjudicar especialmente a las personas con trastornos psicológicos y se les permitiría salir con algún control que otro. Y ahora parece ser que ha pasado el confinamiento y se les encierra en los centros sin ninguna justificación. Bueno, el pasado 8 de octubre ya los colectivos en primera persona realizaban una manifestación frente al Palau de la Generalitat para exigir un cambio de modelo en los centros psiquiátricos y un giro de perspectivas en la forma de tratar a estas personas con problemas de salud mental. Piden, por favor, que sus voces sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones. Esto lo expresaban, como decimos, algunos de los ingresados en estos centros. Recuerdan también que las mujeres con problemas de salud mental son doblemente estigmatizadas y tienen más riesgo de violencias, y que estas residencias o centros CEM se han convertido en espacios herméticos poco transparentes y alejados de los núcleos urbanos, donde los y las compañeras viven con el miedo constante de ser castigados o sancionados con un aislamiento aún mayor. Bueno, en cuanto a la normativa vigente, acabas recordando que estos centros o residencias que funcionan a través de modelos concertados o privados y cuyo coste de manutención estaría entre las 2.000 y 3.000 euros al mes, ni más ni menos, vienen muchas veces, a veces subvencionado por el gobierno, según dicen, y estaba siendo regulados a través de la resolución del 23 de agosto de 2020, por la que se establecía un plan de actuación en el contexto de una crisis sanitaria y de la nueva normalidad.

carceleros cómplices de tráfico de drogas o acusados de torturas o de muertes y demás, rara vez entran a la cárcel. Y si entran, están además, la competencia necesaria, unos meses y poco más. En la cárcel, como en la calle, Franco no muerto, como tú sabes muy bien, Daniel. En aquellos tiempos, nuestro amiguito Carlos García Valdés, con su Ley Orgánica General Penitenciaria, al mismo tiempo que se aprobaba la ley en Parlamento, defendiendo a los torturadores, encubriéndoles y persiguiendo a los que intentaban luchar contra la tortura, intentando criminalizarles, y la tortura continuó. El de la Mancha, de Herrera de la Mancha, como referencia, ¿no? Sí. Esto es todo un símbolo del tránsito este que dicen de la dictadura a la democracia, con toda la hipocresía, pero a su vez con toda la claridad, donde se vio perfectamente las estructuras de poder mafiosas, tan estructuradas, tan fuertes, que todavía permanecen. O sea, en la actualidad, los funcionarios de prisiones están perfectamente organizados y tienen una capacidad de presión social y dentro de las estructuras penitenciarias que pueden destituir perfectamente a directores que se avengan a cambios o a colaborar para denunciar lo que sucede, ¿no? Los carceleros. Bueno, esto y más lo tenéis, como decimos, publicado en las tres W's, laim.org, en un vínculo que te llevará hasta Radio Mistelera, como decimos, que nos cuentan esto y mucho más sobre las torturas y las formas de agobio en las cárceles. Mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. Y la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso. Porque somos los que ayudamos al pueblo. Y a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí, de acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero muchas gracias. Es malo lo que está diciendo. Aquí, ¿no? Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos aceptar. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarme. Yo le daré la otra ayuda. Que usted necesite en la vía pública con usted. Por más. fɔ bamanan kɔnɔ fɔlɔ masakɛ don ne tulo famana kɔrɔ mɛ an masaw y'o de fɔ an ye ko n'i kun dɔnna bamanan dugubaw kɔnɔ fɔlɔ bulo ye bulonbada kelen ye sariya ye sariyaba kelen ye dukungofɔba ye maa kelen ye jiginɛ ye jiginɛba kelen ye an bi jɛ ka foroba foro kelen da bɛɛ bi jɔ da kelen fɛ bɛɛ bi bɔ da kelen fɛ bɛnbaliya nana gaw bɛ fara la Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. En los últimos días estamos presenciando atónitos un ensañamiento por parte de los Mossos contra activistas que intentan detener desahucios. Lo que es más preocupante, sin embargo, es que esta violencia no es solo por parte de la autoridad policial, sino que está perfectamente coordinada con la actuación de los juzgados donde llegan estas demandas. Los jueces dictan órdenes de desahucio sin atender la emergencia social que ha llevado a una familia a la imposibilidad de pagar el alquiler. En Barcelona, por ejemplo, donde recientemente vemos las fuerzas represivas de los Mossos cargando de forma brutal contra activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca, la mesa de emergencia se ve superada por las necesidades de residentes, de personas que en medio de una pandemia no dispone de más recursos para garantizar su propia subsistencia. Mientras tanto, la Generalitat de Cataluña incumple su compromiso de aportar los pisos que le corresponde a esta mesa de emergencia y delega toda responsabilidad al ámbito municipal. Por otra parte, a nivel estatal, el Partido Socialista Obrero Español bloquea la aprobación de la suspensión de los desahucios a pesar del acuerdo al que había llegado con su socio de Unidas Podemos, medida imprescindible que puede ser contraria a los lobbies,

Vamos a hacer un turno de preguntas, ¿vale? Quizá hoy todos no podéis preguntar. No os angustiéis, escuchaos los unos a los otros, ¿vale? Porque la pregunta que tiene un compa me va a servir a mí. Si no es ahora, será más adelante. A ver, ¿me oís ahora? Bueno, yo avalé en un momento determinado a una persona a la que quiero muchísimo. No es familiar ni nada, pero para mí como si lo fuera. Es que la escritura dice que soy solicitante del crédito junto con mi hija. Pues hace 4 años fui desahuciada de mi piso y subastaron el piso por 50% de la hipoteca y me quedó la 50% la otra. Yo estoy en el paro. Mi marido trabaja, pero no nos llega. Y mi madre trabaja, pero también no nos llega, o sea... ¿Y qué van a hacer, cielo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Y tengo 2 niñas. ¿Tendrá que comer esas niñas y hacerse grandes y tener un sitio donde vivir? Porque mi hija, porque yo no me preocupara, ha estado 7 meses sin pagar la hipoteca porque no podía, ¿vale? Cuando me la ha dicho ha sido cuando el banco la llamó la semana pasada. Entonces, con lo cual, fuimos las dos y dice, es que primero... embargamos el piso de tu madre, que es la avaladora, os lo juro, que así fue. Yo imagínate todo lo que me entró, ¿sabes? Les dije ladrones, les dije de todo. Entonces, vamos a analizarlo. Un momento. Empoderar a la gente y formar a la gente hace que la paz se multiplique exponencialmente, ¿no? Y al final hay miles de personas perfectamente capacitadas para hacer acompañamientos, para hacer negociaciones y para ir replicando la paz en muchos territorios. O sea, la paz, que no ha tenido recursos económicos apenas, no podría haber crecido como ha crecido en tan poco tiempo, ¿no? 200 núcleos en todo el Estado, si no hubiera sido con esa estrategia de empoderamiento donde cada vez más la gente afectada... se empodera para resolver su caso, pero también para asumir tareas de responsabilidad en el movimiento, ayudar a otras personas, formar, negociar, etcétera, ¿no? Se supone, por ejemplo, que el tema hipotecario es un tema complicado que solo los técnicos pueden entender o pueden afrontar. Eso no es verdad, porque en realidad un contrato hipotecario es algo muy sencillo. Es te dejo un dinero a cambio de unas condiciones con una casa de garantías. Si no me pagas, te puede pasar esto o lo otro. Esto que se puede explicar así de sencillo, se explica con términos absolutamente complicados. ¿Para qué? Pues para engañar a la gente, evidentemente. Y a... La ira ha llegado. Venganza. Venganza para todos los oprimidos por la arrogancia terrestre. ¡Mire cómo me río, capitán! ¡Míreme! ¿Qué es lo que pasa, ministro de la guasa?

va a ser el poli malo? ¿Quién te hará probar el suelo? ¿Quién te dejará ir al baño? Poli malo, poli bueno, y en el medio tú amargado. Solo hay un poli bueno, y es el poli jubilado. Son dos días. Bueno, recogemos un nuevo informe con 10 propuestas de cómo pagar la pandemia del COVID-19 con una transición justa. Entrevista a Ben Tippett, investigador del TNI y autor de este informe. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Nuevo informe hace 10 propuestas de cómo pagar la pandemia del COVID-19 y una transición justa. Entrevista a Ben Tippett, investigador del TNI y autor del informe. El mundo se enfrenta actualmente a una serie de crisis existenciales y entrelazadas, pero como sabemos, por la larga historia de desigualdad que existe en el mundo, la gente no sufrirá estas crisis por igual. Algunos ya están soportando una carga mayor que otros y son predominantemente los del sur global quienes están en la primera línea de esta crisis, afirmó Ben Tippett, educador, activista e investigador del Transnational Institute, el TNI. Tippett es el autor del recientemente publicado informe Pagar por la pandemia y una transición justa. Entonces, ¿cómo vamos a pagar estas crisis? O lo que es más importante, ¿quién va a pagar en realidad? El informe responde a esta pregunta reuniendo 10 propuestas progresistas que podrían pagar los costos de la pandemia y financiar una transición justa hacia un mundo mejor. Debemos asegurarnos de que las personas más ricas y poderosas de la sociedad, que a menudo son las principales responsables de generar estas crisis, sean las que paguen, enfatizó Tippett. Según el informe, la propuesta que recaudaría la mayor cantidad de dinero es un impuesto a la riqueza global. Su justificación proviene del hecho de que vivimos en un mundo donde la desigualdad global está aumentando y es extrema. El 1% superior posee tanta riqueza como el 88% inferior de la población, por lo que tenemos una concentración extrema de riqueza en manos de las personas más ricas de la sociedad, y este es un punto en el que la pandemia amenaza con empujar a 500 millones de personas a la pobreza, dijo el autor en una entrevista con Radio Mundo Real. Otra de las propuestas, que combinadas podrían recaudar 9,4 billones de dólares al año, es recuperar el 10% del gasto militar mundial. Actualmente, el mundo gasta 1,9 billones de dólares al año en gastos militares globales y creo que lo que ha demostrado la pandemia es que necesitamos una comprensión amplia de la seguridad humana, afirmó Tippett. Sabemos que gran parte de ese gasto militar, en particular el que está realizando el ejército estadounidense, está conduciendo a una crisis de desplazamiento de personas en todo el mundo. Hay un informe reciente que muestra que desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo, el ejército estadounidense ha contribuido a desplazar a unos 37 millones de personas en Medio Oriente, agregó. El autor del informe se pronuncia a favor de recuperar el 10% del gasto global en el ejército y ponerlo en la lucha contra otras crisis, como el cambio climático o la pobreza extrema. Si creen que esto es utópico, permítame decirles que algunos países están en el camino de hacerlo. Corea del Sur y Tailandia han declarado que recortarán los presupuestos de defensa o militares en alrededor de un 8% el próximo año y que el dinero se destinará a paquetes de estímulo y fondos de ayuda en casos de desastre, destacó. Como se analiza en el informe, niveles récord de deuda y salidas de capital han agotado los recursos del sur global exactamente en el punto en el que necesita invertir en sistemas de apoyo económico, asistencia social y salud. Al comienzo de la pandemia vimos que 64 países actualmente pagan más en el pago de la deuda que en atención médica, enfatizó Tippett. Para contrarrestar esto propone un jubileo de la deuda que podría liberar el equivalente a 100.000 millones de dólares al año para el sur global durante los próximos 10 años. Finalmente, Tippett destacó cómo la voluntad política es crucial para lograr el cambio. Al hablar de las diversas crisis que enfrenta el mundo, dijo: «Estos son problemas políticos sobre los que elegimos no hacer nada y podríamos hacer algo al respecto si mostramos la misma voluntad política que hicimos en términos de combatir la pandemia. La crisis ha dejado al descubierto el hecho de que si se tiene suficiente voluntad política es mucho lo que podemos lograr», sostuvo. «Pero los gobiernos y los actores privados no van a hacer esto por sí mismos, así que necesitamos un movimiento internacional que obligue a la gente a hacerlo y tener estas conversaciones en todo el mundo es realmente importante», concluyó. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. El camino de los pueblos de la crisis a la recuperación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el que nos estén escuchando. José Losegui habla por Radio Mundo Real en lo que es este programa especial, esta mesa redonda, con el objetivo de analizar a varios meses ya de surgida la pandemia del coronavirus, analizar cómo ha impactado eso en los territorios en diversas partes del mundo, cómo ha afectado a las organizaciones y los movimientos sociales, cómo los pueblos le han hecho frente, y analizar también desde el punto de vista político cuáles son las causas estructurales subyacentes a esta crisis y las medidas que se han tomado para enfrentarlas, y a su vez las propuestas desde los pueblos, desde las organizaciones populares para salir de ella. Este es un poco el objetivo de esta mesa redonda, tratar de hacer un análisis o un recorrido que una tanto lo que ha pasado en el nivel territorial, cómo se ha enfrentado la pandemia en los niveles de base, con un análisis político que nos permita entenderla, ver de dónde sale y cuáles son las medidas que se han tomado para enfrentarla desde los gobiernos, cómo eso ha impactado desigualmente en las diversas sociedades y a su vez qué es lo que los pueblos dicen que es necesario para salir de esta crisis global de una manera justa, para que haya una recuperación justa. Me acompañan y le quiero dar la bienvenida, el abrazo fraterno y el agradecimiento por estar en esta mesa redonda de Radio Mundo Real a Alejandra Porras, de Amigos de la Tierra Costa Rica, Karin Nansen, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Alejandra Lapreda, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Venezuela, está también Chena Mazo, del Movimiento Afectados por Represas de Brasil, el MAVI de Brasil, Perla Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, la CONAMURI, parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, la CLOC, la Vía Campesina. Perla vive en Paraguay. Y finalmente Lilian Spendeler, de Amigos de la Tierra España. Hemos definido varias preguntas para recorrer esos objetivos que les mencionaba al comienzo y... presidente anunció la privatización de nuestra salud pública. ¿Quién puede anunciar la privatización de la salud pública en un momento de crisis de salud? También ahora, al final, están anunciando que van a descentralizar el control del Banco Central. Y va. Bueno, todo esta mesa redonda la tenéis publicadas en rmr.fm. Con amigos de la Tierra Internacional, como decíamos, Karin Asen, Alejandra Laprea y Tecna Maso, que hablan desde los movimientos de afectados por represas de Brasil y otros. Pasar, sobre todo, bueno, si el Estado no va a más controlar el Banco Central, claro que el capitalismo financiero internacional, los grandes bancos van a controlar, y eso nos quita la posibilidad de pensar lo que es más central en la pandemia, que es una economía con base solidaria pública en este momento. Y desde los movimientos lo que estamos haciendo son medidas muy emergenciales de poder llevar comida a la gente y mucha campaña de solidaridad, porque la gente que estaba sobre todo en trabajo informal, que es la mayoría de la población de Brasil, no tiene renta. Entonces es una crisis muy grave, es una crisis de hambre que estamos hablando en nuestro país, y no hay política, no hay Estado para esta gente. Entonces Brasil la verdad está completamente caótico. Muchísimas gracias, Che. Bueno, como decimos, en rmr.fm tenéis este formato de audio que dura alrededor de una hora. Bueno, en pasados programas también recordábamos que desde el 7 de diciembre el agua cotiza en el mercado de futuros de materias primas. Sí, amigos, amigas, habéis escuchado bien. Desde el 7 de diciembre el agua cotiza en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street, así como el petróleo, el oro, el trigo o la soja. En el pasado programa recordábamos este tema, pero ahora recogemos las opiniones de organizaciones ambientalistas en todo el mundo que han criticado esta decisión con mucha controversia de poner a un bien común como el agua en la bolsa de valores. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias del mundo real. Desde el 7 de diciembre, en California, Estados Unidos, el agua, un bien común y natural, cotiza en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street, así como el petróleo, el oro, el trigo o la soja. Los compradores no adquieren productos físicos a la hora de las transacciones de futuros, sino que adquieren derechos sobre una cantidad de agua en un futuro a un precio fijo, lo que comúnmente se denomina especulación financiera. El índice, llamado NQH2O, está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua aumenta. Este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. En el año 2004, plebiscito mediante, Uruguay reforma su constitución e incluye el agua como derecho humano fundamental. Asimismo, en el 2015, la ONU declara que el acceso al agua potable y el saneamiento son un derecho humano. Para analizar este tema, Radio Mundo Real conversará con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. María Selva, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Valentina. Un placer estar en Radio Mundo Real. María Selva, para comenzar, queríamos preguntarte cuál es o son los principales problemas que trae la inclusión del agua en el mercado financiero. Bien, la noticia la recibimos con mucha alarma, con mucha preocupación, dado que lo que preveíamos o lo que pensábamos y pronosticábamos hace años atrás con respecto al agua, a la tenencia de este recurso, al querer privatizar este recurso y ponerlo en manos de unos pocos, con esta especulación financiera, con esto de ponerlo a cotizar en bolsa, es un paso que dan muy gigante. Entonces, primero que nada, para nosotros el agua, como lo pusimos en la Constitución y lo ratificó el 65% de los uruguayos en un plebiscito, es esencial para la vida. Entonces, algo que es esencial para la vida no puede estar en manos de unos pocos, no puede estar en el mercado, sino que es un bien común, un bien de todos, y un bien que no solamente los humanos, es esencial para los humanos, sino para todos los que habitamos en este planeta. Entonces, ahí es que decimos que el agua no es una mercancía, no puede estar dentro del mercado, que es lo que quieren hacer con ponerlo a cotizar en bolsa. Entonces, esto de que entre en la especulación financiera internacional, el que le pongan un precio, una especulación a algo que ni siquiera se lo pueden, es transable físicamente, sino está transable en la bolsa internacional, es súper preocupante. Algo que para nosotros siempre ha sido una alarma es que unos pocos, y generalmente los más ricos, se apropien de los bienes esenciales. De lo que puede ser el agua, el aire, las semillas, el conocimiento, que para nosotros es algo que no puede ser, que tiene que estar en manos de la población y de toda la población, y tiene que estar bajo el bien común, como le llamamos algunas veces. Entonces, acá es que nosotros estamos alarmados, preocupados. En Uruguay esto en principio no sería posible, porque todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público, son de todos los uruguayos, son de dominio público hidráulico, pero sí la preocupación es, bueno, estas tendencias se empiezan a imponer y podrían llegar también a nuestros territorios, nuestra zona. El acuífero guaraní es compartido y también hay intentos a nivel nacional de ir contra esta reforma, como fue la ley de riego, en donde si alguien pone una represa, embalsa un río, un arroyo o aguas, puede venderla a otros, y para nosotros eso siempre manifestamos que es algo inconstitucional, dado que nadie puede decir esta agua es mía y a ti te la doy si me la pagas, si no me la pagas no te la doy. Bueno, y a todo esto, 2.100 millones de personas, ni más ni menos, carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. Esto es más de la mitad de la población mundial, 4.500 millones seríamos en total, y como decimos, 2.100 millones carecen de este acceso a agua potable. Las sequías y el estrés hídrico responden en gran medida al mal uso y tratamiento inadecuado del agua, a la explotación bajo el modelo forestal y los monocultivos como parte del modelo de extracción de producción que profundizan la crisis del clima. Así que no se puede entender que cojan ahora el agua a algunos personajes y la metan en el mercado de Wall Street, en la bolsa, como si fuera una mercancía que ellos hubieran fabricado. Quiero entrar a su jaula de cristal. Ella regala sus plumas y rueda la luna sobre la ciudad. Ya soñé que a la luz del ventanal, un beso en cada baldosa y el pájaro rosa me invita al sofá. Y así el otoño en Urano y el veranito en Neptuno, dejar que pase el invierno y en mayo dar una vuelta a Saturno. En la cola de un ave del paraíso se van mis amores sin compromiso y en su nido yo que sube y ahora no pienso bajar y ahora no pienso bajar. Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, dañ na wër bi fenn, wër bi fenn, bu feññe ñëpp jaakarlo ak moom, kon déglu leen, te ngeen sétaan, kii di sa waaji pel, nekk ci Radio Chinchili. Ja! Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, dañ na wër bi fenn, bu feññe ñëpp jaakarlo ak moom, kon déglu leen, te ngeen sétaan, kii di sa waaji pel, nekk ci Radio Chinchili. Ja! Sí, perdón. Departamento de objetos perdidos. Mire, vengo a informarle que he perdido una moto Chucky Coyote y que me siento muy apesadumbrado porque ha sido mi compañera durante mucho tiempo en mi discurrir. ¿Saben algo del tema? A ver si tienen alguna información, por favor. ¿Que si está vacunada la moto? No lo sé, era muy independiente ella. Yo estoy en proceso. Pero vamos a ver, ¿dónde la perdí? Sí, pues entré a comprar alfajores ahí, al comestible, y al salir solo había un armario ropero. Y me extrañó, digo, aquí hay mosca encerrada. No han tenido ninguna información. No entiendo. Diga, ¿el número de calzado de la moto? El mío. Ah, el 48, perdón. De posiciones, ¿cómo las hago? ¿Y qué tardeaba bien la moto? ¿Se referirá a mí? Pues bueno, depende, claro oscuro, vamos a ver, depende de lo que tomamos de dieta vegana. Pues siempre la cosa es un poco tornasolada. ¿Pero qué saben de mi moto, la Chucky? ¿Cómo? ¿Mi padre? ¿Qué? ¿Se hizo el servicio? ¿Qué servicio? Perdón, era poco golfo, pero vamos. Él era carretero. ¿Qué droga? ¿Quién? ¿Cómo? ¿La moto? No, no le cosía tanto, la reta desde luego iba al tran-tran. ¿Pero saben algo? No. ¿Qué me dice? No han visto nada, no han visto lloros, no han visto, no sé, la carretera ahí descarnada, porque esa moto tenía leyenda. No sé, ha sido para mí por lo menos como una religión. Que si voy al culto, ¿qué? Mi madre era muy santa, y me espera todas las noches ahí, con la garrota y el caldito, después para calentarme las dos cosas. Que me pase por la oficina. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Que el extraviado soy yo? ¿Le estoy diciendo que se ha perdido la moto la Chucky de toda la vida? Que vaya yo, que la moto lo tienen controlado. Tienen poder de emanación, la moto va. Si voy yo, me tienen retenido, como dice. Y la moto vendrá ahí con sus lágrimas y petardeo. Espérese, les llamo después del caldo y hacemos un pasatiempo. Voy a soñar en voz alta. Gracias, departamento. Pasatiempo. Hacer brotar un mundo de la nada. Pero no por razones de peso, por fregar solamente. O sea, sí, por joder. Desafinarle la guitarra al papa, al padrecito. Masturbarse con pétalos de rosa. Tonsurar a los hermanos menorcitos. Y escribir aforismos en murallas. Asaltar a un anciano decrépito. Discutir con los doctores de la Santa Ley. Y dispararle pelotilla al sacerdote durante el desarrollo de esa misa tan solemne. Luego vamos a simular un ataque epiléptico mientras alza la hostia tan consagrada y a hacernos el remuerto en ese accidentito de tráfico y espectorar en la capilla ardiente, claro. Acariciar un gatito romano del siglo XIII y me pierdo con la historia. Abrocharse y desabrocharse los interiores y si se les parece mal me lo vuelvo a desabrochar. Demoler el hospicio con letra mayúscula. Postergar indefinidamente esa nochecita de bodas. Seguir un curso por correspondencia. CCC, no sé nada. Crucificar a Cristo Jesús o hacerle el garrote vil porque se ha quedado antiguo. Contra una enfermedad venérea. Así, al revuelo. O someterse a un examen de orina. Uf, yo no voy. Operarse de cancercito a los riñones y agobiar a los padrecitos de la iglesia con preguntitas que no vienen al caso, o sea, todas las importantes. Luego nos da ganas de cocinar un sombrero de cura, a vista y paciencia de la Santa Sede. Yo siempre tengo mucha sed. Pronunciar un discurso patriótico, pero no por razones de peso, sino otra vez por fregar, solamente por joder. Señoras y señores, aunque no vengo preparadito, acabamos al final. Masacrar a quemarropa a la familia del zar, o incendiar la biblioteca de Alejandría y descuartizar mujeres embarazadas, al más puro estilito Lyndon.B. Nixon. Aquí, por acá y allá, no se respeta ni la ley de la selva. Bien, je peux te toucher, mais non. Un, deux, trois et quatre. Amiguitos y amiguitas, hasta aquí hemos llegado. Y recordaros que nos bajamos sin petróleo esta nave hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde la herrería, desde aquí, desde Sinchiliquirratia, agur eta ondo pasa. chez moi. Oh, chez toi, t'habites où? Quoi? Sous la douche? Desfase celular. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que es gratis.